Ya están los 22 protagonistas. Suena ahora el himno de la República Argentina. Los dos equipos que son los más potentes de este país. Vamos a escuchar un poco de este himno argentino, cómo lo cantan aquí los hinchas que han venido hasta Madrid. Dos aficiones, Víctor, el himno de Argentina sonando, porque no es habitual que los dos equipos sean del mismo país en una final de la Libertadores. No es habitual. Ha habido algún enfrentamiento brasileño, pero sin esta rivalidad, por supuesto, que ofrece el River Boca. Es emocionante, sin duda, y algún dato curioso, ¿eh? Sí, hay que preguntar.